Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piedras perdidas. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en un nuevo día más de actividades, en un día radiante de sol junto a mis compañeros. Y ahora les tengo un mensaje de los colifatos. Las voces acalladas se levantan desde el silencio oscuro del hospicio, una voz que se escucha poco a poco con más vocación, acompañados con voces y canciones desde adentro, como un grito: aquí estamos, no callemos, aunque nos hagan callar, solo encalla el barco en el mar. ¿Qué te ha parecido, Lois, este pensamiento? Sumamente revolucionario. Yo tengo que agradecer a los estatutos docentes, presentes, ausentes, de nuestro querido partido, el Partido Comunista de Chile. Las llagas que dejaron los milicos a nuestro querido pueblo llamado el pueblo transgénero. Nos ensarta en la piel la comunión que llevamos como una miel. Además, en tiempo presente, pretérito, ausente, mezquino, nunca seremos testigos de dónde quedaron nuestros cuerpos. Así, una vez más, este país de aquejumbrosos políticos, instantes, medias lunas, todo lo han tapado con el vil dinero de la gente pobre. Asimismo, hago un llamado a la revolución pura. Hago un llamado a tomar el fusil e irse contra la armada y los militares para que una vez más, algún día, nos respetarán la vida en el tiempo en que los eliminemos nosotros a ellos. Si ellos nos vuelven a eliminar a nosotros, no habrá sendero luminoso que caliente la noche como el sol, sin víveres, sin caballos, sin ausencias. Creo que este poema terminó aquí como el poema de la anecdótica presencia. Lois. Bueno, Lois, yo encontré muy interesante lo que acabas de hablar. Te felicito. Y ahora yo les traigo un tema, como es de costumbre, sobre sexualidad. Vamos a hablar de la libido masculina. Ese es mi tema para hoy. Tomar un poco de sol podría ser la solución para los hombres que desean mejorar su apetito sexual. Descubrió un estudio. Tomar un poco de sol podría ser la solución para los hombres que desean mejorar su libido, afirma un estudio. Los científicos descubrieron que los niveles de testosterona en los hombres mejoran con la vitamina D que produce el organismo con la exposición a la luz solar. Este nutriente esencial también puede obtenerse consumiendo ciertos alimentos, pero se produce mayormente cuando la piel se expone al sol. La investigación pública en la revista Clinical Endocrinology estudió a 2.299 hombres y encontró que los que tenían cantidades suficientes de vitamina D presentaban un mayor nivel de testosterona. Los niveles en la sangre, tanto de vitamina D como de testosterona, se redujeron significativamente en invierno y aumentaron en verano. Se sabe que los niveles bajos de testosterona pueden tener un impacto en la libido masculina, además de reducir los niveles de energía. La hormona también lleva a cabo otras funciones esenciales, tanto en hombres como mujeres, como el mantenimiento de la fuerza muscular y la densidad ósea, más en verano. Los investigadores de la Universidad Médica de Graz en Australia descubrieron que los hombres con al menos de 30 nanogramos de vitamina D por milímetro de sangre tenían mucha más testosterona circulando que aquellos con niveles bajos de la vitamina. En todos los hombres estudiados, los niveles de testosterona y vitamina D parecieron llegar a su nivel más alto en el mes de agosto y caer a su nivel más bajo en marzo y los meses de invierno. El profesor Winfried Marx, quien dirigió la investigación, afirma que los estudios ahora deberán analizar si los suplementos de vitamina D podrían tener el mismo efecto en la testosterona. Los expertos en cáncer afirman, sin embargo, que demasiada exposición al sol puede dañar la salud. Sabemos que médicamente podemos aumentar la libido y el bienestar general de los hombres que tienen bajos niveles de testosterona, dándoles terapia de reemplazo de la hormona, afirma el doctor Alan Paz, profesor de andrología de la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Sin embargo, esto se hace para condiciones médicas bien definidas cuando la producción de testosterona es baja. No está claro si un hombre sano puede notar un cambio significativo en su bienestar durante el año, y los hombres deben ser prudentes con el uso de camas solares en los meses de invierno, dado los riesgos que existen cuando estos aparatos se usan en exceso. Otros expertos afirman que la gente debe ser consciente de que debe haber un equilibrio en la importancia de producir suficiente vitamina D y evitar ponerse en riesgo de cáncer de piel con la exposición excesiva al sol. Además, agregan, el organismo también puede producir vitamina D con el consumo de alimentos como pescado graso, por ejemplo salmón, trucha y arenque. Bueno, ese ha sido uno de los temas que traje sobre sexualidad. ¿Algún compañero quiere opinar sobre la vitamina D? ¿Qué opinas? Yo quiero mandar un saludo a mis primos, a mis sobrinos que están en Valdivia. Y que un primo que era Papanatas y que volvió con la mujer. Lo apoyo bastante, que me ayudó bastante y que le eché mucho menos. Que me apoyó la firme en la buena allá. Y comprendí lo que era. Él era mujeriego. Salía a la farra, con la juerga, a los nightclubs y todo eso deberes con amigos de la pega. Y la mujer se aburrió tanto y... Pero él... Hasta los papás le dio la espalda porque tenía una prima que la quería mucho. Entonces él se arrepintió y ahora dio un giro a su vida y se encontró con la mujer. Y ya una vida feliz y próspera. Hace poco falleció su papá y, bueno, él siempre se acordaba de mí porque me escribió un texto, la gente que se me quedó ahí en el volantín de papel. Entonces, realmente él me aconsejó y él me hizo la invitación de que si podía ir para la noche veneciana al sur, que pasarnos, y que me iba a mandar los gastos, los viáticos. Lo que vi era un préstamo a Bancorbank. Bueno, siguiendo con nuestro tema de sexo, aquí les traigo un escrito de una carta de un padre que le escribió a su hija para incentivarla a disfrutar su sexualidad. ¿Por qué el sexo consensuado no es algo que los hombres toman de ti? Es algo que das, no te hace ser menos dar a alguien placer. No te degrada tener un poco para ti. Y cualquiera que diga lo contrario es un hombre que probablemente tiene un pensamiento muy pobre sobre las mujeres. Agrega el texto. Primero fue la carta de un padre que instaba a su hija a ser ella misma, para mantener al hombre de sus sueños interesado. Esta vez es el escritor norteamericano Ferris Steinmetz quien difundió su propia misiva y en la que anima a Retoño que disfrute libremente su sexualidad. Mira, me encanta el sexo, es muy divertido ¿Y por qué amo a mi hija? Yo quiero que ella tenga todos los mismos placeres de la vida que yo. Y es de esperar que sean más. Comienza el texto. Porque el sexo consensuado no es algo que los hombres toman de ti. Es algo que das. No te hace ser menos dar a alguien placer. No te degrada tener un poco más para ti. Y cualquiera que diga lo contrario es un hombre que probablemente tiene un pensamiento muy pobre sobre las mujeres. Continúa. Sí, todos estos niños y niñas y gender cares pueden llegar a romper tu corazón, lo que a la vez romperá el mío. Te he sostenido llorando después que tu novio te engañó y me desgarró por la mitad. Pero ¿sabes lo que me partiría aún más en dos? Verte en una jaula de cristal, experimentando nada más que un vacío frío entre los dedos, mientras tu querido y ansiado padre se asegura de que no experimentes nada hasta que decida lo que debe recibir, señala el texto. Tú no eres yo, tampoco eres una extensión de mi voluntad, por lo que necesitas cometer tus propios malditos errores para aprender a levantarte cuando te caes, para saber dónde están las vendas y vendarte tus propios cortes. Yo te ayudaré, seré tu consigliere. Cuando pueda, tu asesor, la persona que aparezca cuando todo parece perdido. Pero creo que es valioso perderse. Creo que hay una fuerza que solo proviene de hurgar en busca de una manera propia de salir de la oscuridad, agrega el escritor. Tú eres tu propia persona y algunas de las cosas que vas a amar me parecerán feas, locas o poco placenteras. Así de grande y maravilloso es nuestro mundo. Imagínate si todos nos encantaran las mismas cosas. Todos estaríamos luchando por las mismas 10 personas. El milagro es la facilidad para los desechados de algunos, que algunos pueden convertirse en el amado tesoro de otros. Y yo sería un hombrecillo triste, triste si te manipulé para convertirte en el clon de mis deseos. Ama la música que odio, ve las películas que detesto, conviértete en una mujer fuerte que sabe dónde está su felicidad y exactamente qué hacer para conseguirlo, dice la misiva. Ahora la vida te causará moretones y a veces los harás de forma consensuada, pero no voy a decirte que el sexo es malo o que eres mala por quererlo, o que otros están mal por quererlo de ti mientras tú estás dispuesta a darlo. Me niego a perpetuar, incluso a través de la negación plausible del humor, la idea de que aquel por el que se siente atraída mi hija es mi enemigo, agrega. Yo no soy el guardia que te encierra en una torre. Idealmente soy un lugar seguro para mi hija, un jardín para volver a cuando el mundo ha demostrado ser un poco cruel, un lugar donde pueda recuperarse y reflexionar sobre los errores del pasado y saber que aquí hay alguien que la ama de todo corazón y la abrazará hasta las lágrimas secas. Eso es lo que quiero para ti, cariño. Una vida llena de grandes errores e incluso mayores triunfos. Ahora salir y encontrar todas las cosas que el amor de mierda y viceversa. Concluye la emotiva carta. Después de los cortes musicales, vamos al comentario de este escrito. A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saúl, pa' que se tape y me tape a mí también. Cuando yo la besé debajo el ocoro, a esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saúl, pa' que se tape y me tape a mí también. Cuando yo la besé debajo el ocoro, si en la tranquera me pilla su mamá, con el sombrero yo la saludaré. A usted, señora, yo le contestaré: señora, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Hoy, flojo, sinvergüenza, tira vida, ¿qué quiere? A su hija, doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora. con este corazón. Hoy, flojo, sinvergüenza, tira vida que quiere. A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora. Con este corazón. Para su santo un sombrero de saúl, pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese debajo el oporó. Si en la tranquera me pilla su mamá, con el sombrero yo la saludaré. A usted, señora, yo le contestaré. Señora, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Hoy, flojo, sinvergüenza, tira vida que quiere. A su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora. Con este corazón. Ahora los dejo con Lois, que nos quiere opinar sobre el tema, ¿verdad, Lois? Sí, en realidad el tema va para mucho más, pero no creo que el escritor querrá que su hija de 5 años tenga una vida sexual como él. Eso es lo que yo entendí. La niña está muy chica. Yo pienso que después de los 15, en Estados Unidos antes, pero igual. Pero que no se enamore con el primer amor que encuentra, eso lo encuentro fantástico. Yo no tuve muchos amores, pero sin embargo, de todos los amores que tuve, fue por pasión, pero nunca me sentí enamorado. Y ahora que estoy viejo, con 59 años, me siento más enamorado y espero igualmente relucir mi herramienta tipo cheque y firmarlo con varios ceros al lado derecho de la cuestión diciendo sí, es un éxtasis de flúor plástico. Gracias. Quiero hablar otra cosa. El éxtasis, sí, bro. Siempre alcanzar la vez. Es un aventurero. Los esteparios. Filibustero. Pirata, corsario, como decía Francis Drake, o Lord Cochran, Lord Thomas Alexander Cochran, el fundador de la Escuadra Nacional. Tú sabes que Lord Cochran tuvo varios quiebres negativos en su vida. Creo que me parece que estuvo quebrado de una pierna, me parece que estuvo encarcelado también, y lo llamaron a última hora y dio en el blanco. Bueno, lo que quería contar es que hoy día, tipito 2:30, llegué a un restaurante en Viña que se llama El Guatón. Yo en realidad me iba a sentar abajo, pero olfateé para la derecha y para la izquierda, y justamente al sentarme en el segundo piso me di cuenta que estaba rodeado de nazis, chaquetas negras. Ahí se juntan para almorzar. Lo que tengo que decir es que con gran aplomo superé la instancia primerísima que me hizo ver el mozo. Cuando sí, por favor, le dije, ¿cómo me dijo? ¡Ay, ay, ay, ay! Y me atendió regio. Una vez que haya salí de ahí, me sentí más protegido, porque pensé, con la mochila toda gastada, sucia, vieja y desgranada en sus corceles, me podían tomar y darme una paliza. Gracias, Lois. Bueno, yo quiero opinar sobre el tema de que les acabo de hablar del sexo, de la carta de un padre a su hija, que el padre tenía una visión de que el sexo era algo totalmente natural, que su hija debía vivirlo de una manera espontánea, para que no se reprimiera sus deseos, que era importante que ella expresara sus emociones. ¿O no, Roberto? ¿Qué opinas del tema del sexo, del papá que le escribió la carta a su hija? Sí, porque es natural. todos he tenido sentido alguna admiración por alguien. Y bueno, a veces fallan las cosas, pero hay que buscar nuestro destino. Tenemos que mirar algún día y, como dijo el camarada Stalin, huyamos por la derecha. Bueno, yo quería hablar, agregar algo más sobre los temas sexuales que he estado conversando. Que para mí la sexualidad es algo sumamente importante y muy natural. Y yo opino de que dentro de la pareja el sexo es importante un 50% y el amor el otro 50%. Tiene que haber amor y sexo para que una relación pueda funcionar de manera positiva y tiene que haber entendimiento en la pareja. Y opino que los temas de la sexualidad deben conversarse en pareja. Uno debe preguntarle a su pareja: ¿qué quieres tú? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué quieres que te haga? O sea, uno debe expresarse siempre. Debe haber comunicación en la pareja y entendimiento. Eso es lo que es mi comentario. Tenemos que informar a la opinión pública desde un taxibús con línea 510 que el ex funcionario con el grado de general, el doctor Mena, aparentemente pensó que iba a llamar la atención y lo hizo solo para los círculos de su instancia. Con él se fue otro torturador que quemó los naipes de las secuelas de la cual nos encontramos un momento dado, aquel 11 de septiembre fatídico, una desgracia chilena del 73. Y eso hasta el día de hoy ningún chileno lo ha olvidado, ni las Fuerzas Armadas tampoco. Por lo tanto, creo que ha llegado la hora de que este doctor incausa Mena debería haber preguntado antes, porque me parece que su eliminación con una pistola en la sien solamente ya pasó al olvido. También se habla de que no va a alcanzar la Michelle Bachelet a tomar el poder. Otros dicen que después de los 6 meses, otros dicen que después de un año. Son tantas las averías del caso. Por consecuencia, hay muchos posibles candidatos a la presidencia que quizá le está pagando la derecha para que aminoren la fluida pezuña de Bachelet, porque como yo y ella pensamos lo mismo, ya le hice un cuadro, una pintura, tiene que haberlo visto, no decir dónde, pienso que quizá la derecha le está pagando para que la gente se resigne a votar por la primerísima torturada hija de una víctima hasta dar la vida de un torturado como fue el doctor Bachelet por dedicarse a ayudar a los pobres. Aquí, sin embargo, la consigna no es igual, es desigual. Primero, antes que nada, hay que esperar los resultados de la primera vuelta. Yo pienso que vamos a ganar en primera vuelta y esto ya está zanjado. Y ya no hay ningún Nixon y no hay ningún Kissinger que venga para acá a darnos el chute, porque en este momento los militares, o llamado milico, no tienen el pensamiento abstracto de una revuelta para tomarse el país. Si no hubiera sido por los norteamericanos aquel 11 de septiembre del 73, habría sido imposible que ellos no hubieran ganado la guerra. Muchas gracias. Bueno, amigos de la Radio Diferencia, ahora los dejo junto a Roberto, que nos trae un comentario muy interesante. Adelante, Roberto. Buenas tardes, querido público presente, damas y caballeros. Muy bonito el paisaje. el día nos acompaña, pero vamos a tener chubasco mañana. Me acordé de mi travesía por Valdivia, la región de los ríos, Loncoche y Payaco, y los lagos. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, nos vamos a un corte musical. Y ahora, en Radio Concert, y solo por ser hoy, 18 de septiembre, presentamos al grupo local Los Prisioneros y su nuevo single, Independencia Cultural. El momento ha llegado de hacernos a un lado. Jugando juegos de otros nunca vamos a campeonar. Tú y yo tenemos buen gusto, nada nos puede dar susto. Lo de afuera, afuera, ocupemos nuestro país. Influencias, sugerencias, europeos llévense su decadencia. Buenos amigos, ahora los dejo junto a Roberto, que nos va a hablar del tema deportivo. Adelante, Roberto. Gracias. Tengo novedades, mucha importancia, sobre todo lo que se quiere saber el triunfo de Wander. Por 3-0 ante el clásico porteño, se jugó el domingo pasado. Y bueno, por un lado pésimo, por un lado bueno. Porque a pesar de todo, Wander iba rajuñando y sacó un empate y ganó el partido. Sí, 3-0. A ver dónde viene el mar. Como el Tortuga. Sí, y entonces jugaron a Lucio Fariña y Quillota y el estadio estaba lleno y se logró un triunfo. Y los porteños llegaron gloriosos a la... Van a hablar un mes, supongo esto. Peor que los de abajo, la Garra Blanca, los Panzer. Conocidos míos, ¿o no, Juan? Ya. Entonces yo creo que lo que pasó con la Católica fue diferente, porque la Católica, ganando 2-0, los Dragones Celestes le dieron vuelta el partido en 2-0. Tuado. Sí. Y Cristóbal Toselli fue la figura, si no el Dragón Iquique hubiesen ganado. El empate fue poco. Pueden haber dado vuelta al resultado doblemente. Y vamos a la Europa, la viejo continente que me trae muchos recuerdos. La Champions League. Resulta que se jugó ayer el primer partido de la Europa League de la Champions. Y el Arsenal le ganó al Napoli 2-0. La gracia, la debacle que tuvo Marcelo Díaz fue penosa porque se esperaba más. Y el Basilea cayó ante el Schalke 04 de Alemania en su casa. Pero Marcelo Díaz cumplió una destacada, no pudo haber perdido. Fue decoroso porque el marcador fue mentiroso. Porque el que dominó fue el Basil. Y Marcelo Díaz tiró libre, pelota abierta, laterales, se desenvolvieron bien. Y pueden asegurar por un empate. Y fue penoso porque el Schalke no lleva buena campaña en la Bundesliga. Está clasificado como el décimo. Y el otro partido que se jugaba hoy día. Luis, ¿puedo prender el monitor para ver el partido? Entre el Manchester City y el Bayern Múnich. El clásico de Guardiola contra Pellegrini. ¿Supiste que el entrenador del Múnich renunció? Se retiró del fútbol. Jürgen Klopp. Porque ganó la Champions y la Bundesliga y cumplió su etapa, igual que el entrenador que tiene el Manchester United, que el clásico entre el City, que era Marcelo Roberto Mancini, que entrenaba al City antes, que se fue a Italia a la selección, lo llamó la escuadra Azzurri por la campaña. Y el Bayern München, campeón de la Bundesliga y la Champions, se despidió de Jürgen Klopp y trajo... Ahí juega un peruano, Pizarro. Claudio Pizarro. Que creo que los peruanos... El único destacado es que Perú quedó ya, está listo para el Mundial y... Ahora esperar el partido entre Colombia y después veamos cómo nos va con Ecuador. Pero tenemos que asegurar un triunfo con Ecuador, si no... Puede jugar al repechaje. Entonces yo creo que si nos va bien, San Pablo ha hecho buena campaña y tiene buenos jugadores. Yo creo que la acertó muy bien. Supieron sobre todo el partido contra Venezuela. Esa era la clave. Y ahora nos toca en Barranquilla. Y Colombia está con sangre en el ojo porque perdió la punta. Argentina la arrancó, está clasificado. Una vez. Agua. Agua. Entonces, me acordé de un comentario que dijo el otro día el Cóndor Roja, cuando entrevistó a Claudio Palma de CDF en Hablemos de Fútbol. Cuando habló de que el mejor personaje que estaba recordado en la historia, que lo destacó mucho, que siempre lo recordó y nunca lo tiró bajo en la crisis que tuvo, fue el JM, Julito Martínez. Sí, fue el JM. Y sus comentarios siempre fue elogiado, y hasta que le ganó el puesto al Gato Ben, en Colo Colo. El Gato Ben se fue a Cobreloa y el Cóndor quedó en Colo Colo. Sí, lo que pasó en Maracaná, el Maracanazo. Y todos pensaban que con el Gerardo Martino, pero Juan me da facultad para hablar bien, incluso de la era de Chile. Había dos opciones, o Colo Colo o la U. Pero Gerardo Martino, no es por desechar nada, pero lo dice más que por la plata, fue por lo que conviene. Una Champions, una Europa League. Entonces decidió por el Barça, uno de los grandes de Europa, que tiene a Lionel Messi y a Neymar. Pero a Messi tuvo el apoyo de el Tata Martino y se la jugó. Ya, o sea, como lo juega aquí la selección, se la juega. Yo creo que hay que apoyarlo. La Katy, una de las niñas que vive conmigo, los doctores, no sé quiénes fueron, estaban muy, muy dichosos de que ella se hubiera recuperado en este año y medio que estuvo hospitalizada. Y según sus propias palabras, yo no fui a la hora, no estaba invitado, yo estoy por otro lado, pero es lo mismo. Dijeron, hicimos un esfuerzo, pero creo que esto es bueno para las personas que realmente se quieren curar. Y estoy yo, está ella, está el Juanito Sierrera Rodríguez, está la señora Signo Tauro, que se llama señora Lucy, porque me dijo que se llamaba Lucía y yo quedé con el grano hasta el cogote, Lucy. Entonces yo te digo esto, Luchito, porque para que tú puedas arreglar más o menos bien el compás, cosa que no pierda yo y no nos vaya a hacer un allanamiento a la casa donde estamos, porque estamos a 20 metros del Choa, al lado de los marinos, al frente. Por favor, Luchito, te lo pido de rodillas. Me voy a arrodillar en este momento. Me voy a arrodillar, no. Así como saludo a los futbolistas. Así me lo hizo la Raquel una vez. Me saludó así. Maestro, me dijo, y después, ¿supiste que se confundieron? Y ahora, última hora, la profe Teatro, María Generacos, se dio cuenta que yo no lo estaba haciendo intencionalmente y me besó. Así que hoy día teníamos, pero hubo gerencia extra y no hubo actividad en la Breschi. Y ya para mañana voy a preparar los cartuchos, cosa que el día viernes, si Dios quiere, pudiera enchufarme en algún, ¿cómo se llaman esas cosas? Para donde lo enchufe, en un enchufe. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora nos vamos a un corte musical. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira, mentira, la mentira. Mentira la

con que juegan los niños humildes. Un dentista. ¿Qué era que hombre dentista de las máquinas de escribir? Puente. Hay unos puentes en los que el tren entra muy despacio, como para que no se entere y no se vaya a caer. Stendhal, capítulo primero. No quiero abusar de mi calidad de padre para contrariarte. Eres libre, hijo mío. De este modo hablaba acomodado en su admirable sillón ante un buen fuego con aire risueño. Mr. Leuven, padre, rico, banquero, entrado en años, a Lucien Leuven, su hijo y nuestro héroe. El gabinete donde se celebraba la entrevista entre padre e hijo acababa de ser decorado con el hijo mayor lujo, de acuerdo con los diseños del propio Mr. Leuven, el cual había colocado entre el nuevo mobiliario los tres o cuatro mejores grabados que habían aparecido aquel año en Francia y en Italia, amén de una admirable tela de la escuela romana recién adquirida por él. La chimenea de mármol blanco en la que se apoyaba los Chien había sido esculpida en Roma, en el estudio de Tenerani, y el espejo de 8 pies de alto por 6 de ancho, colocado sobre esta chimenea, había figurado en la exposición de 1834 como un objeto sin defecto alguno. El salón era muy distinto de aquel otro aspecto tan miserable por el que paseaba sus inquietudes en Nancy, y despecho de su profundo dolor, la parte parisiense y vanidosa, su alma era sensible a esta diferencia. Ya no vivía en aquel país de salvajes. Ahora se encontraba de nuevo entre los suyos. Bueno, perdóname, Lucho. El 15 de agosto de 1965 se funda el Movimiento Izquierda Revolucionario 1000. O sea, desde el año 65, cuando estaba Frei Montalva en el poder, el MIR empezó con sus acciones de reivindicativa y algunas acciones que se pasaron un poco de la raya con respecto a asalto a banco y a ¿cuánto se llama?, a juntar un poco de plata para apoyar principalmente las tomas de terreno, que fueron bien respaldadas por la gente, digamos. El papel que cumplió el MIR bajo la Unidad Popular no fue muy aceptado por la izquierda en general, porque, digamos, le revolvieron un poco el gallinero a Allende. Y Allende, en varios de sus discursos, dice, le tira palo al MIR. Dice, yo hago un llamado, dice, a la izquierda revolucionaria a que tomen conciencia del significado de este gobierno. O sea, Allende realmente era un pacifista y quería una revolución pacífica hacia el socialismo, algo que es totalmente respetable. Y el MIR incentivaba más la lucha armada. Pero sí respetó a Allende en algunas cosas. Incluso el mismo día 11 de septiembre, Miguel Enrique le ofrece a Allende participar en forma militar contra el golpe, a lo cual Allende se niega y le dice, porque Allende en el discurso dice, yo llamo al pueblo a no sacrificarse, porque iba a ser un sacrificio realmente. La correlación de fuerza, digamos, no era favorable, por lo tanto, por ese lado estábamos perdidos. Pero, Lois, con respecto a lo que tú dices del MIR, puede que de repente hayan habido algunas contradicciones en algunos compañeros. No, si no fue, yo pienso que fue una cuestión familiar. Ya, el Coque. Resulta que el Coque me cachó gritando en el medio del centro de Concepción, donde estaba toda la ebullición, por el parche. Entonces, ¡pacha, vete la federalista! Yo gritaba como los locos. Ya tenía esquizofrenia porque así no me era expuesto tanto. Y al otro día, llegó a mi casa y me dijo, ¡ah, estáis muerto, Juan, estáis muerto! Te vamos a venir a matar de aquí a dos días más. Pero lo otro que sucedió, que no quiero que se me vaya la idea para no quedar como colipato, lo otro que me sucedió fue que quise ayudar. Yo pertenecía al TUC, mira lo que son las weas, al Teatro Lucía Concepción. Teníamos psicología, el actor, de todo. Y ahí me acuerdo que era un argentino que usaba un pañuelo bien bonito, azul, amarillo, rojo, blanco, como sea, una dentadura bien, digamos, y no hacía clase. Entonces yo me acuerdo que tengo que haber estado muy rayado ya, porque yo era compañero de teatro de Fernando, que el, a ver, Fernando Zenger, que el papá era el Zenger, ¿te acuerdas, Lucho? No me acuerdo cómo se llamaba, que escondió a los dos sobrinos en su casa, y porque era un matón reaccionario con pistola. Él se llamaba Fernando, que, bueno, no sé, siempre lo he visto en la tele vendiendo edificios, blog, y el otro se llamaba, que era bien buena onda también. Y la cuestión que con el Fernando, que él estaba estudiando periodismo, tenía curso teatro. Entonces yo me acuerdo que avanzábamos hacia adelante y los que estaban adelante retrocedían como un movimiento, como un movimiento juvenil de teatro. Y sabes tú que yo cada vez que avanzaba hacia adelante y mis compañeros avanzaban hacia atrás, yo despacito decía: atrás, atrás, gobierno incapaz. Lo repetía y el Fernando me dijo: quédate callado. Hasta que un día en el grupo teatro estábamos haciendo un papel distinto, teníamos que simular que nos pegamos y me pegan unas patas en las canillas. No fui nunca más. ¿Pero a qué voy? A que el día 11 veo yo a un cabro que pasa por el lado de mi casa, yo estaba afuera, y le digo: ven, y sale arrancando. Yo lo quise ayudar, lo único que quería es meterlo al trabajo subterráneo donde vivía, donde mi mamá quemó la cuestión de la María Cruz Concha. Yo lo quería ayudar y arrancó, fíjate, Luso. Quizás se murió o la mataron. Todas las hostales, todas las pensiones, pienso que tienen que haber sido todos sacrificados. Porque eran puros cabros creativos del mil, como yo me encuentro ahora que estoy, ¿cachai? Yo no conocía este mundo, yo no tenía una radio en Concepción. Yo siempre fui habilitado como la sombra de la familia. Pasado a llevar, no, enfermito, no. ¿Qué opine? No, no opina nada. Y dime si no me he mejorado. Lois Concepción fue la cuna del MIR. Ahí nace el MIR, fundado por Miguel Enrique, Batista Monchoven, Luciano Cruz, que eran muchachos de familia acomodada. Acomodada, sí. Sí. ¿Cómo se llama el que era campesino? ¿Te acordás que lo nombraste? Luciano Cruz. El Luciano Cruz decía a la derecha que lo había matado con Miguel Enrique, lo había ahogado en la tina. No, Luciano Cruz tuvo una muerte bien tonta. Luciano Cruz murió, me parece que en el gobierno de Allende, durante el gobierno de Allende. Una noche se tuvieron una reunión y Luciano Cruz estaba viviendo en forma clandestina en una población en Santiago, en una casita, y llegó a dormir en la noche, prendió la estufa y la estufa se apagó durante la noche. Se apagó y quedó saliendo gas. Y murió. Ahí murió. Claro. Sí, sí. Y no fue en el gobierno de Frei, parece. No, Allende. No, parece que fue en el gobierno de Frei la muerte de Luciano Cruz. Sí, 69. Claro, porque después no querían, el gobierno no quería dejar que los funerales fueran por la Alameda. Ah. Y el MIR amenazó que lo iban a hacer con armas si no dejaban hacer el funeral por la Alameda. Ah. Mira, a mí un día que cuando llegó el 11, llegó el 12... Y yo ya me dijeron a mí, el movimiento me dijeron, hay que disolverse. Y ahí caché, yo dije, puta, disolverse porque llegaron los milicos, o sea, que esta hueá viene sucia. Y ya no me olvidé del hueonaje, menos mal. ¿Y qué tiene? ¿Por qué te ha tocado este tema? Ah, porque uno de los locos me dijo un día, muy orgulloso, ahí me dice: oye, Luis Alberto, oye, Yankee, me decían a mí, Yankee González, oye, Yankee. Tú sabes, me dijo que en la octava región el MIR eran 15.000 y nosotros éramos 100 y a ninguno de nosotros nos tocaron. Yo tampoco no iba ni con eso, pero para que veáis que realmente me tenían pescado y me tenían amarrado, como un mono me tenían amarrado, y cuando empecé a soltar las cuerdas y regresé de España el 78, que me enfermé, andaba bovino, andaba mendigo. Peinando la muñeca. Más que eso, mendigo, sin comer, sin limpiarme las patas, sin ducharme, nada. Y fíjate que en ese momento, Pasan como una semana o dos y llega el loco a decirme, yo estaba con Juan Carlos Mestre y estaba con, espérate, no hablo historia, y con Juan Carlos Mestre y estaba con el Pepón Villavicencio, que el Pepón Villavicencio fuimos, somos hasta el día de hoy grandes amigos, el ingeniero comercial salió con tres coloradas de la Universidad de Concepción, esquizofrénico, la hermana de él es la Cecilia Villavicencio Rosa, que fue seremi salud en la época de la Bachelet. Y mi amigo Pepón, gran amigo mío, llevaba a las condesas. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica